corazón. Y hasta la noción del tiempo por mi engaño hice de tu vida un calvario eterno por pensar que era absoluto dueño de tu amor. Vivo entre rejas, congelado está el tirado en un rincón, pensando que un día fuiste hasta mi reina y hoy de todo eso ni cenizas quedan. Y aprendido que la soledad castiga y hoy que no estás tú, hoy muriendo en vida, pido solo de tus labios la piedad que me vuelvas a amar. Perdóname, yo no siento pena porque mis heridas castiga, y hoy que no estás tú,